Domingo 28 de marzo, sexto domingo de cuaresma. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Marcos 11, versículo 8. La imagen del camino es muy importante en la Biblia y de forma especial con Jesús. Él es el camino para llegar al Padre. Jesús usaba también el camino como espacio de enseñanza, acompañando lado a lado a las personas, aconsejando, curando y guiando desde la situación de cada uno, desde los problemas y preocupaciones que la gente tenía. Este domingo es marcado por un camino donde varias personas quisieron participar, poniendo de su parte, adornándolo y mejorándolo. Pusieron ramas, pero también pusieron sus capas para que el camino sea más suave. Era tal su importancia que también alabaron al Señor demostrando su amor hacia Él y gratitud por sus obras. En este camino, entrando a Jerusalén, Jesús sabía que iba hacia la cruz, pero aún así Jesús siguió con el plan de Dios. Allí Cristo tomó nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra debilidad, lo sufrió y padeció para luego darnos misericordia, perdón y fortaleza. La Semana Santa nos invita a vivir más profundamente nuestra fe, a participar orando y pensando en nuestras debilidades para que en Él podamos dejar de lado y renovar por su gran entrega por nosotros. Este es el camino del perdón y la liberación que en Cristo podemos vivir. Dios Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que nos muestre el camino para llegar a Él y tener vida eterna. Recordemos el amor de Dios y participemos nosotros también en este camino, buscando pisar las huellas de nuestro Señor. Amén. Una reflexión de Jonathan Schubert para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.